Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes. Bueno, un abrazo grande, Claudia, gracias, para Claudia. Vos y para gracias. Las compañeras. Mucha fuerza. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos en contacto con Claudia, que es personal de limpieza de la Universidad de Comahue de Neuquén.